¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero, en PES Platicando. En PES Platicando. Buenas tardes, colegas. Estamos iniciando este viernesito acá en Ameca Meca. Estamos transmitiendo en vivo y bueno, los saluda Ulises Caballero. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, en franca rebeldía. Y bueno, nos pueden escuchar ya sea vía remota, que puede ser por la web, que es www.lavoladora.org, o en la zona local 97.3 FM. También tenemos los contactos en cabina, que es el 5979-7852-52. El WhatsApp es 5540-615459. Y nuestras redes sociales son Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias para que conozcan el acontecer local de aquí del municipio de Amecameca. Bueno, colegas, pues estamos iniciando este PES Platicando y bueno, ya estamos muy cerca del Mundial, ya nos estamos acercando al Mundial, pero antes de entrar pues Platicando Mundialista, vamos a tener un invitado que pues es un ganador, un campeón. El pasado fin de semana fuimos a cubrir el evento del EGS aquí en Ciudad de México, que se llevó a cabo en el World Trade Center, y acudimos a presenciar el evento donde pues ya era la final. Los representantes tanto de Estados Unidos como de México compitieron por el Celebration Cup Liga MX, que se llevó a cabo acá, como les comentábamos, en el World Trade Center. Pues tenemos uno de los integrantes del team que fue ganador y pues vamos a conversar con él. Primero, antes que nada, muchas gracias a nuestro querido colega Paco, a Andri Pumas, que nos pasó el contacto y de ahí pudimos pues coordinar para esta PES Plática. Bueno, antes que nada, quiero que te presentes, mi querido Patón, para que te conozca toda la comunidad pecera. Hola, hola, buenas tardes, un gusto a todos los que están escuchando la radio. Pues mi nombre es Miguel Ángel Chávez Álvarez, tengo 28 años y pues como dices tú, el fin de semana quedamos campeones yo y Andri Pumas del torneo de la Liga, de la bienvenida de la Liga al fútbol. Ok, pues bueno, me gustaría que te presentes ante el auditorio. Quiero que pues conozcan ese lado humano. Pues no sé, que nos digas de dónde eres originario, por lo regular qué haces aparte de ser gamer. Pues tu familia, nos platiques un poco de ti para que conozcan el detrás del jugador. Ok, no, pues yo soy originario de Monterrey, Nuevo León. Uh-huh. Soy padre de familia, tengo una niña de 4 años. No estoy casado, pero sí estoy, como quien dice, ya amarrado ya. Perfecto. Con una niña. Sí. Y pues trabajo, mi actual trabajo de chofer en la Corona, Grupo Modelo, acá en Monterrey. Ok, sí. aparte de jugar, pues trabajo y pues convivo con mi familia, salgo pues con mi niña a pasear, porque ya sabes que las niñas, tengo una niña y la niña es muy inquieta, nada más quiere andar para ahí, para acá, en todos lados, no se cansa, yo creo me canso más yo de andar detrás de ella que ella corriendo en todos lados. Okay. ¿Y cómo se llama tu nena? Se llama Emily Chávez Ramírez, tiene 4 añitos apenas, pero hombre, es un calillito. Bueno, ¿cómo le hace Patón para conjugar lo que viene siendo tu vida de gamer, tu vida familiar, tu vida de padre, tu vida en diferentes aspectos con los amigos? ¿Cómo le haces para conjugar todo esto? Porque es sumamente difícil y pues es un triunfo lo que has hecho, y pues cuéntanos, ¿cómo le haces para equilibrar todo esto? Pues mira, así como de quien dices tú, pues son muchas cosas, trabajo y convivir con la familia, jugar. Uh-huh. Pues hice un poco, como que dice, muy, ¿cómo te diré? Tengo que mezclar todo en un día, porque todos los días tengo que estar jugando, porque estoy muy, o sea, me gusta mucho jugar los videojuegos, pero o sea, pues en las mañanas me levanto, me voy a trabajar, ya llego, normalmente llego temprano todos los días. Pues estoy un rato con la familia, convivo con mi niña, la saco a pasear o a veces que no salimos. Y ya por las tardes ya es cuando más o menos me pongo a jugar un rato. No juego mucho, juego 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Y pues ya a cenar y otra vez jugar con la niña y ahora sí pues a dormir, como quien dice. Perfecto. ¿Y qué te dicen tus amigos, tus familiares de todo esto? Que juegas, que eres padre, que todo esto, que lo conjugas, ¿cómo lo ve tus amigos, tu familia? Mira, pues en realidad a mi papá o mi mamá no les gusta mucho ese aspecto que juegue, que esté a veces ahí pegado nada más en jugando, pero a veces no entienden, es que tengo que entrenar, porque imagínate si vieron un torneo bueno y no jugar o ir así como quien dice, sin entrenar a la ligera, pues no vas a lograr nada. Y pues mi señora, pues sí me entiende, pues, así me conoció, me conoció pues que me gustaban mucho los videojuegos, y también a ella le gustan, pero no tanto. Okay, y pues mis amigos, realmente pues no tengo muchos, nomás, yo creo nada más lo del fútbol, que son todos. Okay, ¿cómo se llama tu esposa? Se llama Luz Adriana. ¿Y qué es lo que juega ella? Estaba jugando ella mucho lo del Fall Guys. Ajá, sí. Se clavaba mucho ahí jugando ese jueguito, y a veces jugaba en el Twitch a los de Mario, pero no, yo casi no le entro mucho a ese tipo de juegos. Me gusta más lo de fútbol, el fútbol, lo sé, el Warzone, y pues son los que más juego, esos dos juegos. Ok, perfecto. Pues qué padre, bueno, que tu esposa te entienda un poco por ahí de los videojuegos, porque esto no es pues nada más jugar, ¿no? Como antes, que era un pasatiempo. Ya es una forma de vida. Hay jugadores profesionales. Y realmente ya, yo digo que cuando ya te pagan es porque ya eres profesional, porque ya estás ofreciendo un servicio y te están pagando. Y en este caso, pues fueron campeones. Campeones totalmente. Y desde inicio a fin, se veía un poco complicado en la final. Estábamos en el evento y se había buen ambiente. Realmente no sé cómo lo vivió tu familia. No sé si estuvo ahí presente o lo vivieron remotamente. No estuvo de mi familia, no estuvo nadie presente. Todos estuvieron vía redes sociales viendo el juego. Mi señora dice que estaba grite y grite, grite y grite del celular. Sí. Dice, no, yo estaba grite y grite en el celular, se me estaba volviendo loca. Y pues mi hermana, mis hermanos igual, mis hermanos contentos por el logro que conseguí. Mi mamá pues no lo vio el juego, ni mi papá, porque mi papá no le sabe mucho a los celulares de la última generación, y pues mi mamá tampoco. Prácticamente los que estuvieron ahí al pendiente de los juegos fue pues mi señora, mis hermanos, mis amigos, pues igual todos mandando muchos ánimos, mensajes de buena vibra y todo eso. Okay, bueno, ya ganas el campeonato junto con nuestros colegas. Y llegando a tu hogar, ¿qué te dicen? ¿Cómo te reciben? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Vas a comer? Platícanos ese momento en el que ya te recibe tu familia, flamante campeón? No, pues saliendo de ahí del aeropuerto, pues fue mi familia, mi señora y mi niña y mi suegro, ¿verdad? A recoger mi niña y mi señora, pues corriendo a abrazarme, felicitarme, porque había quedado campeón. Y pues llegamos aquí a la casa, comimos, salimos un rato a pasear con la niña. Y pues ese día, como venía medio cansadón, llegué, comí, salimos un ratito y me dormí. Ya cuando desperté, ya era noche. Me puse a jugar un ratito y jugué como 2-3 juegos y apagué el play y pues me volví a dormir. Que venía un poquito cansado. Ok, ¿y te la crees o todavía no te cae el 20 que eres campeón de esta celebración de la Liga MX? No, fíjate que todavía no. todavía no me la creo, porque pues sí fue un torneo muy importante y los rivales que nos enfrentamos en el fase de grupos, semifinal y pues la final, pues eran muy buenos todos. En la final, pues tuviste cómo se definió prácticamente por un gol nada más. Tuvieron muy buenos todos los juegos. De hecho, bueno, no sé si fue organización de ellos, pero poner al último al güero, sí, como que fue de película, porque, híjole, sentí que debió de ir al principio o en medio, ¿no? No al último, pero no sé qué ustedes qué sentían. No, es que en fase de grupos y en semifinales fue así, o sea, primero nosotros y al último, el que definía todo eran los influencers. Y de hecho en fase de grupos, el Wherever, ya prácticamente estábamos eliminados y... En el último partido ganó 2-0, íbamos perdiendo en ese por 1, o sea, tenía que ganar a fuerza por 2 goles de diferencia para calificar. Y sacó el resultado, ganó 2-0 y con ese pudimos avanzar de fase de grupos. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. No, tú que eres de Monterrey, va a haber un torneo presencial allá en la colonia 11 de diciembre. Independencia. Perdón. Calle 11 de diciembre a las 12 del día. No, perdón. No, es la fecha. 11 de diciembre es la fecha. La calle es Chihuahua, es la colonia Independencia. Ok. ¿Vas a ir a este torneo, colega? Sí, claro que sí. Sí. Ya, de hecho, ya me anoté y vamos a ir yo y mi hermano, que también juega el fútbol. Bueno, colegas, pues es exactamente como dice nuestro querido Patón. 11 de diciembre a las 12 del día en Chihuahua 604, Colonia Independencia. La inscripción es de $300. Para mayor información en www.efutbol.mx. Incluye playera del evento. Van a transmitirlo en vivo por Twitch. Va a haber narradores y estuve platicando con el organizador. Y pues se ve bueno el evento. Qué bueno que ya están regresando los eventos presenciales. Y pues yo creo que tú como campeón ir a un presencial, pues sí como que destaca, ¿no? Yo creo que es como, una de las personas a vencer es el Patón, ¿no? Un ejemplo. Sí, de hecho, pues Manu, luego me escribió, el que es, creo que es el encargado de organizar el evento es Manuel Inocencio, y luego me escribió de que pues que le gustaría que participara en el torneo. Uh-huh. Más que nada por lo de siempre voy a los presenciales que hacen aquí, pero como que tiene un poquito más de relevancia, porque pues campeón de Monterrey, un presencial aquí, como que como dices tú, el rival a vencer, pues yo creo voy a ser yo. Sí, es nuestro colega Manuel Guerra. Y bueno, colegas, pues ahí está uno de los pequeños apartados que queríamos platicar. Bueno, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Esto es Pez Platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio, haciendo radio. La radio está abierta para ti y tus ideas. ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97 852-52. O escríbenos al WhatsApp 55 40 61 54 59. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 6 y 16 minutos. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. ¡Ey, tú! Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Colegas, ya hemos vuelto, estamos de regreso aquí en su programa Pez Platicando. Estamos aquí en La Voladora Radio, en Franca Rebeldía, su servidor Ulises Caballero. Nos pueden escuchar por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Los teléfonos en cabina es el 5979-785252. El WhatsApp es 5540-615459. Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio. Y también nos pueden, también se pueden enterar sobre todo lo acontecido en la zona local acá en Amecameca por La Voladora Noticias, para que estén enterados de todo lo que acontece acá en Amecameca. Pues seguimos con nuestro invitado, Patón, campeón, suena con, digo, rima con Patón. Colega, ¿por qué Patón? Es que juego fútbol y soy portero. Y Patón Bausa. Supuestamente dicen que juego algo parecido a Nahuel Guzmán, el portero de Tigres. Ah. Y eso, por eso. Okay. Bueno. Vamos a un flashback, vamos a recordar el pasado y dime cuál fue tu primer contacto con el maravilloso mundo de los videojuegos. ¿Qué videojuego, qué consola? Fue el, ¿cómo se llamaba este? El Super Nintendo, creo que fue. Y pues yo ahí me pegaba con mi hermano y con mi abuela, porque mi abuela jugaba mucho a los de Mario. Y ahí fue donde empecé a jugar videojuegos. Jugaba Mario, Mario Kart, Mario Party. Es que había muchos Marios y puro Mario jugábamos. Y había uno de fútbol que se llamaba International Soccer, creo que también, pero creo que fue en el 64 ese. No me acuerdo muy bien. Y pues de ahí desde chiquillo empecé a jugar desde el Super Nintendo. Perfecto. Pues bueno, colegas, vamos a trasladarnos al mundo digital. Vamos a comenzar a platicar de fútbol. Vamos a la siguiente sección, es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, mi querido Patón, vamos a hablar de fútbol. De todo lo que viene siendo también de la saga de Konami, que es Winning Eleven, PES y eFootball. ¿Cuál ha sido la mejor entrega? ¿Cuál ha sido el mejor juego que te ha entregado Konami de fútbol? Es de los primeros que... creo que fue el Pro Evolution... Win 11 7, creo. ¿Por qué? ¿Por qué te gustó? Tenía una jugabilidad muy... Bueno, pues es que antes no pedíamos tanto las gráficas como ahorita. Y tenía una jugabilidad muy, muy, muy rápida. O sea, ida y vuelta a los juegos, nada de... No había delay ni todo eso, lo que le llaman ahorita lag, ni nada de eso. Pues prácticamente se jugaba muy, muy fluido. Y otro fue el PES 13. También igual, muy fluido el juego, muy rápido, no había delay, no había lag. Okay. Y pues se jugaba pues muy bien, prácticamente se jugaba muy bien ese videojuego online y offline, de las dos formas. Perfecto. Ahora dime, ¿cuál ha sido la entrega que no te ha gustado? La 14, PES 14. ¿Por qué? Estaba horrible la jugabilidad. O sea, de PES 13 cambiaron... No sé si creo que cambiaron el motor gráfico, no me acuerdo muy bien. Pero no, el PES 14, perdón, estaba injugable, no, estaba muy, muy feo. De hecho, creo muchos dejaron de jugar ese PES. PES y se fueron a FIFA. Ok. Bueno. ¿Tienes algún modo en particular de tus favoritos o solamente juegas en línea? Pues offline no tengo favoritos, no tengo ninguno, ni leyenda, ni master. Okay. Es puro online. De hecho, juego Liga Master, pero online, donde tú vas armando tu equipo. O en el PES 21, pues mi favorito era el 11 contra 11, que en este lo quitaron, no lo han puesto todavía. Y era donde yo estaba muy, muy clavado en el 11 contra 11 y en las Liga Master online. Ok. ¿Eres de... ¿Te gusta que los juegos sean digitales o descargables? Perdón, ¿digitales o físicos? Pues tengo... La mayoría de mis juegos son digitales. Casi no... De hecho, no tengo ninguno físico. Tengo puro digital. Y pues está mejor. Ok. ¿Qué consola es la que usas, tu favorita? Pues Play, nada más. Pues siempre juego... Bueno, antes jugaba en Xbox, pero no sé si te acuerdas del Xbox 360, las luces rojas. Que las luces rojas y no, se me descompusieron como tres Xbox así de pura luz roja y no, mejor cambia a Play y ahorita pues juego en puro Play, ahorita juego en Play 5. Las luces de la muerte, ¿no? Ándale, sí. Ok, bueno. ¿Qué es lo que haces cuando estrenas una entrega de Konami? ¿Qué es lo primerito que haces cuando vas a estrenar algún videojuego de fútbol de Konami? ¿Qué es lo primero que hago? Pues comprar monedas para armar un buen equipo. Ok, perfecto. ¿Con qué equipo o con qué... ¿Cómo lo estrenas? ¿Qué es lo que... Ya sabemos que juegas online, pero ¿qué es lo que empiezas a hacer? Pues primero el entrenamiento, checarlo, el manual de las jugadas, de si no cambia algún botón como en este de fútbol. Ya ves que cambiaron varios botones al PES 21 y primero, o sea, me meto a entrenamiento, checo los botones, las jugadas, cómo se hacen. Y pues siempre elijo al Boca Juniors por los colores, más que nada de Tigres, porque pues ya ves que no sale en el PES anterior, no salía Tigres. Juego Liga Master también, o sea, empezando. Pues ya después me meto al online, lo que viene siendo antes My Club, que ahorita es Dream Team. Perfecto. Ahora vamos a hablar del evento que fuiste campeón. Relátanos desde el inicio, desde que empiezas a participar, que todo este camino donde te registras, entras y todo esto, hasta el momento en que ¡pum! Ya eres campeón. Relátanos, llévanos ese momento, por favor. Mira, pues yo vi las publicaciones de Andri que decían que y también de la Liga Mexicana de Videojuegos, de la Chava Musaraña, creo que es su... ¿Cómo se llama? O su Facebook. ¿Sí? Que mandaron un video y te registraras, que participas también por camisas. Pues bueno, pues de al grano, yo hice un video ahí medio corto, no muy largo, de unas jugadas que había hecho yo de goles. Uh-huh. Y pues ya mandé mi video, de que quería participar en el torneo. Y como a las... Yo, de hecho, yo mandé el video 2 días antes de que se cerraran los registros. Y lo mandé el video y en ese mismo rato, en la tarde-noche, me mandan mensaje de que era de los preseleccionados para participar al torneo, que estuviera al pendiente, pues, del celular. Okay. Y al siguiente día me confirman que voy a participar en el torneo, y creo que ese mismo día empezó, creo que ese día empezó. No estaba muy bien la organización al principio, porque no sabías con qué equipo ibas a jugar, no sabías contra quién, a qué horas iba a empezar el juego, no sabías contra quién ibas, o sea, todo lo hicieron muy rápido para empezar el torneo. Bueno, ya empieza. Uh-huh. Empiezo, mi primer juego lo gané, creo, 3-1, no me acuerdo. Okay. El segundo juego lo pierdo contra Kalahar. Uh-huh. El tercero igual lo pierdo contra Yair Pro, se llama, creo. Perdí 3-2 por puros goles, como quien dice, de handicap, de rebotes ahí que no me favorecieron. Bueno, ya perdí eso, gané uno en grupos, perdí dos. Pues ya estábamos a esperar resultados, como te digo, estamos esperando el resultado del güero, porque del último juego se definía quién pasaba en primero y en segundo, y nosotros en ese momento estábamos en tercer lugar, creo, del grupo, ¿no? O sea, estábamos eliminados prácticamente. No podía jugar el güero, veo que ganamos, dije, no, pues muy bien, ya calificamos. Y luego en semifinales nos enfrentamos a Santillán, Kalahar y su influencer, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, creo que era Malibu, no sé, no me acuerdo muy bien. Uh-huh. Igual también fue era coordinar con mi rival, y también le estaba mandando mensajes, no me contestaba, y luego ya a la mera hora me contesta, no, pues ya empezamos a jugar. Uh-huh. Era a él, casi prácticamente he jugado muchas veces con él, me gana, le gano, empatamos, o sea, muy equilibrado. Muy equilibrado, porque juega muy bien, se llama Adrián Santillán. Sí, sí. Y afortunadamente le gané 3-1. Y luego juega Andri más tarde contra Kalahar y pierde Andri. Mm. Perdió 3-1. Sí. Perdió 3-1 y luego juega el güero y gana. O sea, ahí vamos empatados, y el resultado otra vez para pasar a la final, pues dependíamos del güero, y volvió a ganar. Volvió a ganar, y pues ya estando en la final, pues empezamos, como quien dice, el evento empezó mal, porque pusieron una hora y empezó como una hora después. O sea, estábamos ahí ya bien, bien frío. Yo y André, yo ya estaba desesperado porque no empezaba. Sí, André sí. Igual, porque tenían fallas del audio, y luego no avisaban nada, no nos decían que si iba a empezar, cómo iban, nada. Y luego ya de repente, pues, ya va a empezar, y ya pues empezó a jugar André. André estaba sufriendo porque no se podía mover prácticamente, le iba muy mal, muy lento le iba a André. O sea, no podía hacer nada, no podía dar un pase, no podía anticipar. Sí, bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Colegas, pues bueno, el registro se da del 17 al 23 de octubre. Ahí es cuando tú mandas tu video que sube nuestra querida amiga Capi Musaraña. Y luego la publicación de los equipos es el 24 de octubre. El 25 ya empiezan los enfrentamientos, que son los que nos comentas. Pero esto que nos estás contando, cada quien en su casa, yo creo, ¿no? Era remoto, no estaban todos en conjunto. No, eso era online. Okay. Sí, en cada quien en su casa. Ya se había armado los equipos, los teams, y ya estaban dando los enfrentamientos. Luego se dan los enfrentamientos de los All-Stars. ¿Eso qué significa? ¿Qué es el 26 de octubre? Es los influencers. Ah, ok. Luego el 27 de octubre, enfrentamientos de los All-Stars de Estados Unidos. Bueno, eso es de allá, ¿no? Semifinales de México y octubre. ¿Qué viene siendo eso de las semifinales? Esto que nos estás comentando de que gana el güero, ¿no? Sí, es correcto. O sea, juego yo, gano 3-1 y luego pierde Andri 3-1, y pues ya íbamos empatados. Dependíamos otra vez del güero para poder avanzar a la final, y nuevamente vuelve a sacar las papas del fuego el güero. Ok. Esto fue el 28 de octubre, que se dan las semifinales. Logran ya llegar a la final y llegan al evento. Esto fue el 28 de octubre. Bueno, ya son campeones y te comunican que se tienen que mover a Ciudad de México. ¿Cómo está eso? Sí, me mandan ahí por... Es que todo la coordinación toda fue por Discord. Avanzamos a la final y se comunican conmigo por Discord, por vía Discord, que de, pues, para pedirme mi ubicación, avisarme de la hora que quería salir en el vuelo, uh-huh, y el día que quería regresar, uh-huh, igual el día que quería irme. Uh-huh. Y sí, pues sí, prácticamente se comunicaron, o sea, se acabó la semifinal y rápido se comunicaron para coordinar todo lo del vuelo y lo de la final. Perfecto, bueno. Relátanos, ¿llegas un día antes al evento? Sí, llegó el viernes al mediodía, como a las 12 del mediodía, 1 de la tarde, por ahí más o menos, me acuerdo. Ok, perfecto. Y ya te instalan en tu hotel. A ver, platícanos cómo fue tu experiencia en el hotel. Me mandaron un Uber ahí al aeropuerto y pues el tráfico, ya sabes tú, infernal allá como es en México. Sí, sí, sí. Pues dice el Uber, me voy por aquí porque no hay tráfico, y salíamos igual y tráfico. Bueno, pues ya llegamos al hotel y batallé un poquito ahí con el registro de la... Sí, porque no estaba mi nombre, estaba nombre de otro... O sea, mi nombre prácticamente no existía en el registro del hotel. ¿En qué hotel? Estaba en el One... Ay, no me acuerdo. One... Ay, ¿cómo se llama ese hotel? Se empezaba con One. One... No me acuerdo muy bien el nombre. ¿En qué colonia fue? Pues, no, tampoco. Sí, bueno, te hospedas, bueno, ya. Sí. ¿Qué logras hospedar? Sí, y pues... Pues todo bien ahí en el hotel, estuvo igual los managers, como quien dice, pues muy atentos, a lo que me faltaba, si ya comí, si ya me logré registrar, que pues ahí al pendiente de mí, que no me fuera para otros lados, que no me saliera si no conocía y así. O sea, el equipo, el staff del evento estaba hospedado también en el hotel. No. Ah, okay. Iban, nada más que iban, o sea, no sé, iban cada... Tenían que ir a dejarme la comida, iban, no sé, cada 3-4 horas. Igual la chava se comunicaba por vía WhatsApp. Okay. Y pues ese día llegué, me hospedé ahí en el hotel y ya en la tarde me fui al evento, al IES. Okay. Ok, perfecto. Bueno, notamos que al principio... Bueno, hubo fallas, colegas, porque realmente fue algo medio extraño. Les recordamos que las agencias que contratan las diferentes compañías de videojuegos, pues son agencias que se dedican a eso. No significa que es personal directo de Konami. Es agencia que se contrata, que está acá en cada país y es la que se encarga de toda la logística. En este caso hubo algunas fallas que se vieron. Unas yo las viví y otras yo las vi. Al principio veo que trae una playera del Atlas Andri Pumas y eso como que sí me destanteó. Después ya le dan una de Pumas. ¿Esto por qué se da? Es que la verdad no sé. Pues es que sí, de hecho sí estuvo medio confuso lo de las... Como dices tú, lo de las playeras. Porque llevaban... No sé si me viste. A mí me dieron una playera de la final. Uh-huh. Pero me quedaba de top, o sea, la playera no me quedaba. Uh-huh. Sacaron puras playeras chicas, medianas, y no les quedaban a los demás participantes. A mí y a Andri nada más nos quedó la playera y nos quedaba de top. O sea, por eso pedimos mejor de equipo, sí, porque no, o sea, no nos quedaban las playeras. Pues ahí sí fue un errorzote, yo creo, de la organización. Porque bueno, pues esto se debió de hacer desde un día antes y hacer algún ensayo, pero bueno. Sí, claro. La situación es que estuve platicando con algunos personas que fueron a vivir el evento. Muchos fueron porque se les regaló un jersey, porque concursaron en este evento. Y no les dieron jerseys a los de los equipos a los cuales les iba uno, sino que eran aleatorios. O sea, por ejemplo, tú llegabas, decías tu nombre, tu talla, y te decían, te tocó el tal, te tocó tal equipo. Y uno les decía, pero yo no le voy a ese equipo, yo le voy a otro equipo. Pues se les entregaba el que estaba ya designado, no sé cómo lo designaron, pero ese sí, pues fue un error, realmente fue un error, porque a la gente que la ubicaron, debieron de preguntarle con tiempo de anticipación a qué equipo le vas para que pues pidan esos jerseys. Y eso me empecé a dar cuenta. Otra de las situaciones es que nos dicen que a las 11 comienza el evento y empezó creo que hasta la 1 de la tarde. Y eso también, bueno, a uno como invitado y todo esto, pues da lo mismo, te podías mover a otros tipos de stands, pero ustedes que están pues ya muy concentrados, imagínate decirle a un equipo de fútbol, juegas dentro de una hora, por una falla de, no sé, de transmisión, eso sí fue caótico. Yo veía que, pues, ¿qué está pasando, no? Sí, como comentas tú lo de las playeras, sí, también fue muy, no sé, como que muy random, se lo tomaron ellos muy random de que, no, pues dale esta playera, ya no, pues dale cualquier playera, y pues sí está mal, porque, o sea, si tú ganas una playera, pues obviamente vas por una playera del equipo que tú le vas, no, y te, pues, imagínate, le vas a Tigres, te entregan una de Rayados, ten, pues es la única que hay, sí. O le vas a Chivas y ten, te dan una del América, que es la única que hay, o el Atlas, no, como que un amigo, no, Celic Hernández, de Arsenal Style, uh-huh. También ganó una playera, fue y le dieron una en Necaxa. No. O sea, eso fue pésimo, realmente fue pésimo, porque yo estuve platicando con gente que venía desde muy lejos y de hecho pensaron que se las iban a enviar por paquetería y que les iban a decir qué equipo eres, la talla, y pues ir al evento y que te den un invertir en ir, tiempo, dinero, y luego que tenga una playera al equipo que no le vas. Eso fue mal, y realmente la gente que estaba encargada de este tipo de entregas estaba bien perdida. Tú llegabas y me acuerdo que yo en lo que empezaba el evento estuve viendo esa entrega de jerseys y no sabían, unos le tenían que hablar a otro. O sea, realmente el staff como que no nada más estaba metido en el evento de fútbol, como que estaba metido en otros stands o otras situaciones. No sé cómo estuvo la agencia, pero no eran no estaban tan metidos. Decían, espérame tantito, y o sea, yo vi cuando la gente le entregaron unas jerseys que decías, ni al equipo le van, pero bueno. Ok, ya inicia el juego, y quiero, colegas, que entiendan que esto que está comentando de que había, que el internet estaba mal, porque estaban jugando con internet, o sea, no estaban jugando como lo hacemos aquí, de que hay una consola, cada quien agarra un control, vamos a jugar un amistoso, no fue así. Se estaba jugando como en línea, ¿no, colega? Sí, es correcto. Todos los juegos fueron en línea. Y presencial, pues en línea, no sé. Imagínate, vas presencial, pues tiene que ser offline todo. Y fue en línea. Y luego Andri, empiezan a buscarse para enfrentarse y le sale de una barra de internet el otro rival. O sea, imagínate. Imagínate una barra y no, es pésimo jugar así. El IES es un evento, es como una expo de videojuegos. Y sumamente va a jalar mucha red. Necesita tener muy buena señal, porque hay muchos juegos que se están llevando a cabo. O sea, y yo no sé si no hicieron unas pruebas, porque realmente sí se veía extraña la... algunas veces parecía que estaban, o sea, como si estuviera jugando remotamente, pero ahí estaban los jugadores. Recordemos que pues, esto fue porque no puedes tener partidas así, solamente amistosas. Vía online para poder jugar con equipos de la Liga MX, porque pues ya saben que jugarlo pues con dos jugadores en la misma consola, pues solamente podrías jugar con la América y otro. La América. Y pues no tenía chiste, ¿no? Pero bueno. Otra de las cosas que noté medio extrañas fue que ya les entregan el premio. Y les entregan el premio, la copa, el cheque y todo. Invitan a Ricardo Rodríguez, director de patrocinio de la Liga MX, y Luis Pasos, representante de Konami. Y no sé si no les explicaron, cuando ya se termine el evento y les demos el cheque y la copa, van a pasarse al frente, vamos a invitar al personal de la Liga MX y Konami. Y van a estar ahí atentos. Yo veía que estaban tomando fotos, estaban pasándose las fotos, selfies, plática. Y mientras tanto los directivos estaban hablando y ustedes atrás platicando y se veía todo así. Y eso como que parecía como un evento pues de esos que uno organiza, ¿no? ¿No? O sea, ahí debió de decirles, no sé quién era el que manejaba todo el entorno. Decirles, a ver, pasen para acá, pongan atención. va a hablar pues los que pagan, ¿no? Sí, y ya hasta el último sí noto que empiezan a voltear los directivos como que diciendo, estos cuates, ¿qué onda? Ya los pasan enfrente y ya es cuando le pasan el micrófono al Güere, a Paco, o sea, ya empiezan a hablar. Eso debió de ser desde un inicio. Bueno, eso también sí me sacó mucho de onda porque pues es un IGS. Y bueno, otra de las cosas que vi es que la transmisión, bueno, pues tú no la viviste, pero uno que la estaba viviendo, o no sé, tu esposa, tus familiares, no pasaban sus nombres de ustedes, o sea, realmente ni de los invitados que tenían ahí en la cabina de transmisión. Había veces que pasaban, a veces no pasaban, y eso como que también me sacó mucho de onda. Sus redes sociales, su nombre real, no sé, como que de dónde son, o sea, no pasaron eso y como que le quitó esencia a los participantes. Y sí. Bueno, hay una parte que es antes de que empiecen a jugar ustedes, que pasan un video donde, no sé si lo viste, que sale Henry Martin hablando y diciendo que el juego. Sí, que... Y luego pasa una plática también con Robbie Ron, que es manager de la marca en Latinoamérica, y lo tapan con la publicidad de Easy. O sea, no termina de... O sea, hagan de cuenta que pasa... Es como que están viendo un partido de, pónganle, de Tigres contra el América, y quieren ver la repetición del gol y les pasan la publicidad. Pues pasó algo similar. Pasa la publicidad de Easy, no se oye nada, y de repente a la mitad de la plática pasa Robin. Cosas de esas que dije, no puede ser posible, pero bueno. El evento sí estuvo padre, estuvo bonito, me gustó lo que fue la infraestructura de el escenario y todo, pero sí hubo cosas que no, pero bueno. Esperemos. Yo lo que comentas de la publicidad, yo no lo vi porque no estaba muy atento a lo... No, a pues lo, tú estabas en lo tuyo. Ahora, sí. No sé si no se acercó alguien del staff y decía, a ver, dime tu nombre completo, cómo te llamas, de qué estado eres, para que ahora cuando pasemos la entrevista o pasemos que estás jugando, que se ponga un cintillo de todo eso. Pues no pasó. De hecho, a veces los cintillos tapaban, a veces... no, fue un relajo la transmisión. Okay, otra situación. Lo que fue la transmisión, ¿por dónde la vivió tu familia? Cuando estaban transmitiendo, se supone que... Yo les había pasado el link de Facebook, que porque lo iban a pasar por ahí, no transmitieron nada. No, mira. Ese fue otro punto. Sí, estaba mi señora de que yo ahí preparándome para los juegos y, oye, ¿dónde está transmitiendo? Y mi hermano, ¿dónde lo están transmitiendo? Porque no lo... Y me metí a Facebook y lo busco y dije, madre, pues no está. Y pues ya yo sabía que lo estaban transmitiendo también por el canal del Güero y pues ya fue donde le pasé los canales a... Bueno. Y varia gente también me pedía, o sea, pero ya estando en el rollo de, ya se me fue el rollo de mandarle el link por donde lo estaban pasando. Es que ese es otro punto, o sea, los gamers, los finalistas no tienen que estar preocupados dónde se va a transmitir. Eso se les debió de decir con anticipación, ¿saben qué? Su familia lo puede vivir aquí. Y realmente se supone que lo iban a transmitir, creo que primero dijeron que por Twitch, y luego creo que el canal de Twitch de Liga de Videojuegos de México. Y yo estaba mandando fotos y subiendo cosas en tiempo real. La comunidad de PES Platicando me empezó a comentar, oye, pero ¿dónde lo podemos ver? Estábamos acostumbrados a verlo en los canales de YouTube oficiales de Konami, ¿no? Sí. Y pues lamentablemente pues no fue así. Fue un enredo total, no se pudo vivir muy bien. Pero bueno, colegas, con esto cerramos la sección. Es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Son las 6:46. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Somos más de lo que ves. Somos tu energía y tú la nuestra. Por eso mientras la CFE esté en tus manos, en las de ella, en las de él y en las de todos nosotros, podremos asegurar la soberanía energética de México para garantizar tu bienestar, el progreso, desarrollo y el futuro de todos. Somos parte de la historia de este gran país. Somos la empresa de México. Somos tu CFE. Somos más que energía. Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Bueno, colegas, pues estamos en el último bloque de Pez Platicando. Estamos aquí con nuestro querido Patón, campeón, flamante campeón de este torneo de la celebración, Copa de la Celebración de la Liga MX, por así decirse. Y estamos transmitiendo por el 97.3 FM. Estamos también en www.lavoladora.org. Bueno, mi querido Patón, pues tú lo viviste. Estábamos acostumbrados en que estos eventos fueran independientes, fueran transmitidos pues en canales de Konami y tal. Son las consecuencias de usar un evento que es buena idea, un evento que es fuerte en el mundo de los videojuegos, pero como no es, no solamente se trató de fútbol, sino de muchos videojuegos, pues realmente sí, se perdió mucho, faltó mucha lo que fue difusión del evento, faltó mucha presencia de lo que viene siendo pues publicidad. Al entrar, pues no sabías ni dónde estaba el stand, no sabías dónde iba a ser el... Yo tuve que preguntar, o sea, yo di un recorrido y dije, no, pues está allá. Y algunas situaciones de dónde entregan las playeras, está acá. O sea, como que estaban muy perdidos. Y bueno, pero bueno, Konami se ve que le invirtió mucho dinero. Lamentablemente no fue la agencia adecuada para llevar este evento fuerte, porque fue un evento grande, porque fue un derroche de dinero. Bueno, entonces quiere decir que pues lo que viene siendo la final de acá de México, se ganaron $2,000 primero y luego se ganaron 12,000, o sea, son 14,000, supongo. Fueron, nosotros ganamos 12, porque fueron 1,000 en grupos, 1,000 en la semifinal y el campeón, pues la de campeón fueron 10. Yes. Son, okay. Sí, fueron 12,000 dólares. Perfecto, pues ahí está este tipo de fruto, porque pues ya es algo realmente pues ya profesional lo que estás haciendo. Ahora, ¿qué se viene? Se supongo que más torneos aparte del presencial que estamos platicando de nuestro querido colega, pero ¿qué sabes en el mundo de fútbol? ¿Qué es lo que se viene para ustedes? Pues es que no hay muy, diré, muy claro de lo de la Liga MX. Pues se supone, esperamos la Liga MX que la organicen, pero no, o sea, es como dices tú, como que ahí medio mal organizado, todavía no se sabe si la van a armar o no la van a armar, no han dicho nada, y pues ahorita por mientras seguir entrenando en torneos ahí online que lancen las comunidades. Bueno, colegas, pues vamos a platicar un poquito de fútbol real con nuestro colega antes de terminar el programa, y pues bueno, vamos a la siguiente sección, fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Colega, ¿a qué equipo le vas? A Tigres. Bueno, juegas fútbol, ya nos dijiste que eres portero, ¿qué número eres? El 1, sí, pues siempre he usado el 1. Dime tu jugador favorito nacional, ya sea inactivo o... ¿Favorito de México o...? ¿De México? ¿Nacional? No, pues ya no juega el Cuauhtémoc. No importa. Cuauhtémoc y Borghetti, sí. Perfecto. ¿Ahora internacional juegue o no juegue? ¿Cuál es tu favorito? Pues Messi, Cristiano. Ok, perfecto. Si tú fueras jugador profesional, ¿qué título te gustaría ganar? No sé, campeón del mundo, campeón de la Liga MX, Champions, ¿cuál? No, pues yo digo que primero la Copa del Mundo y luego la Champions. Sí, primero está por arriba la Copa del Mundo y luego ya después la Champions. Perfecto. Dime, ¿cuál es tu estadio favorito? Pues fíjate que, como soy acá de Monterrey, pues el de Rayados sí está muy, aunque es mi equipo ahí de acérrimo rival de Tigres, pero sí tienen muy bonitas instalaciones, bueno, la verdad. Perfecto. ¿Cuál estadio te gustaría conocer? ¿De todo el mundo? ¿De México? La Bombonera de Argentina, de Boca Juniors. Ok. Dime, si tuvieras la oportunidad de convivir con alguno de los jugadores que mencionaste, ya dijiste Cuauhtémoc Blanco, y ¿con cuál te gustaría convivir? Ay, dura, está buena la pregunta. Pues me inclino, yo creo, por Cristiano. Ok. Ya estás en la convivencia, ¿qué sería lo primero que le preguntarías? Ala, pues... Ay, ¿cómo le hizo para mantenerse tanto tiempo en la élite del fútbol? Okay. Que sí, fueron muchos años los que... Perfecto, ahora bien. Ya te dice, ya terminó la convivencia, te voy a dar un obsequio. ¿Qué te gustaría que te diera? Pues una playera autografiada por él o unos tachones. Ah, ok, perfecto. Dime, vamos a hablar un poquito de la selección. Dime, ¿cómo crees que nos va a ir en el Mundial? Ay. Pues como... A ver, ¿pasamos todo, o no pasamos, para empezar? Yo creo que sí, de okay. Panzazo, pero yo creo que sí. A ver, dame tu pronóstico. Contra Polonia, ¿cuál es el resultado? Contra Polonia, empate. Empate. ¿Cuántos? No sé, me gustaba unos 2-2. Ok, ¿contra Argentina? Contra Argentina yo creo que perdemos 3-1. Vale. Ok, ¿contra Arabia Saudita? Yo creo que Arabia lo goleamos unos 3-0. Vale. Ya llegamos y nos tocan lamentablemente contra Francia. Yo digo que nos va a tocar contra Francia. ¿Tú contra quién crees que se cruce México? Sí, yo creo contra Francia. Ok. Sí, sí. Perfecto, está bien. Ahora bien, ya llegan contra Francia, ¿y cuál es el resultado? Ay, pues ya lo importante es que ya pasaron, ya avanzamos de grupos. Gracias por participar. Ok, está bien. Perfecto. No, pero es que Francia no anda muy bien, que digamos, y pues yo creo si toca Francia y México, pues... Yo creo que se va a crecer, si califica se va a crecer, y si toca a Francia, yo creo si le hace buen partido México a Francia. Bueno, colegas, les repito, ya se le ganó todas estas selecciones a Francia, ya se le ganó a Argentina, ya se le ganó Polonia, no sé muy bien, creo que Arabia Saudita también ya se ha jugado y ya se le ganó, pero bueno, está bien. Bueno, con esto cerramos la sección, es fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol. ¿Pero cuál, dónde y cómo? es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, colegas, pues ya estamos terminando. Ya para terminar, mi querido Patón, te quiero agradecer, pero antes de que te vayas, dinos todas tus redes sociales y dónde te podemos seguir. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a la radio, a tu canal. Okay. Y pues ahí me pueden seguir por... Es que el Facebook no le meto mucho a la página, pero en Facebook aparezco como Patón 1 y Luz 07. Ajá. Ahí la página. En Instagram es igual Patón 1 y Luz, nada más. En Twitch, que ahí es donde transmito casi todos los días, no sé, una hora, dos horas, es Patón con doble A y con doble N. Y en Twitter igual es Patón 1 y Luz 07. Sí, esas son mis redes sociales. Perfectísimo. Bueno, colegas, pues esto fue Pues Platicando. Antes de irnos, vamos con unos pequeños anuncios. Senda Paraíso, venta de terrenos, 4,508 metros cuadrados, acceso frontal desde Camino Real. Y 1,512 metros cuadrados, acceso desde el camino a San Juan. Ubicación del fraccionamiento Campestre, Las Delicias, Atlanta, Estado de México. Contactos al 6241-917043, sendaparaíso.com. Y bueno, colegas, también Restaurante Bellas Artes Ozumba, restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Domicilio, calle Sor Juana Inés de la Cruz, 18, segundo piso, detrás de la presidencia municipal, de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche. Redes sociales: Facebook Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram Bellas Artes 855. Y también hay una poesía muda con la presencia de mayor exponente del arte sobre lienzo, César Alejandro Estrada, con una escena artística en vivo, domingo 20 de noviembre de este año. Y también viaje a Mixitlán, domingo 27 de noviembre, 6 de la tarde, basado en la novela azteca. Cena conceptual, 265 pesos por persona, y las reservaciones son al 55 29 06 74 35. Bueno, colegas, esto fue Pues Platicando, los vemos el próximo viernes. Gracias. Llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la presidencia municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales: Facebook Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram Bellas Artes 855. Ha sido un placer tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESplaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.